きたい目してだけど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Buenos días, waifunechens y raichunichens. Bienvenidos a Waifus and Raichus, el podcast. El único podcast que no pertenece al conglomerado Disney. Yo soy su anfitrión Atafael y les doy nuevamente las gracias por escucharnos. En estos días, al parecer, todos los videojuegos parecen tener como una adaptación al anime. Y ese es justamente el tema de esta semana. Estas adaptaciones, ahorita estoy viendo la de Phoenix Wright, que está, la calidad del dibujo está medio malita, a veces como que no coincide, y el opening es lo más extraño y nada que ver con el juego que he visto, pero sí guardan lo que son como que ciertos elementos del juego muy agradables. Y pues también tenemos el prólogo de Final Fantasy XV. Igual Persona 5 va a tener un prólogo en forma de anime. Y pues esto como que no era muy común en mis tiempos. Suena algo viejo decir mis tiempos, pero sí. Me acuerdo mucho de los 90, sobre todo, cuando TV Azteca, para los que nos escuchan de México, como si alguien me escuchara en otro país, pero bueno, de lo que era TV Azteca pasaba, tenía como que su bloque de anime durante los sábados. Y me acuerdo de una serie muy particular, que era la de Dragon Quest, que aquí la conocimos como Las Aventuras de Fly. Que esta serie como que estaba ubicada dentro del mismo universo de Dragon Quest. Tomaba lo que son ciertos elementos como los monstruos, como la magia, los hechizos, incluso muchos de los materiales con los que hacían las armas, ¿sí? Eran sacados del mismo juego. Aunque no tenían los diseños de Toriyama, estaba muy buena porque de hecho era otro héroe completamente distinto, no era una adaptación así directa de alguno de los juegos que hubieran salido, porque trataba de este niño que tenía como que su una marca de dragón, de los caballeros dragón en su brazo, su mano digo, y esta marca le daba un buffsote de magia, de ataque y de todo, por así decirlo, que podía hacer cosas bien enfermas. Este anime como que más bien no salió nunca completo, porque me parece que uno de los guionistas o dibujantes por ahí falleció y en honor a su memoria cancelaron la serie, pero aquí en México tuvimos la suerte de ver el manga publicado por Viz cuando todavía existía Editorial Viz. Fueron unos 30 y tantos tomos, están muy chingones. Pues como les digo, es esto. Sobre todo si eres fan de cualquier RPG en general, porque tiene como que sus guiños a la serie. Nada, por ejemplo, hay una parte que me acuerdo que está peleando uno de los guerreros propiamente dicho contra otro güey que podría ser como un dragón, que hace como un tipo scan y pues ve que este güey está a punto de morirse y tiene el HP en uno. Tiene como que esos guiñitos estilo RPG. Igual dentro, en medio de los capítulos del manga, te aparecen los estatus de cada personaje, los hechizos que sabe, sus parámetros de juego. Está súper ñoñísimo eso, pero es un muy buen anime. Digo, un buen manga, porque pues, les digo, a pesar de que no tiene los diseños de Toriyama, está muy bien dibujado, los monstruos, la historia está chingoncísima. Yo creo que es de los mejores que he leído. Y pues, como les digo, no por nada tuvo 32 tomos, porque fácil la pudieron haber cancelado en esos tiempos. Ya ven que a los japoneses igual les mama Dragon Quest, pero yo creo que era más por su calidad, más que nada. Igual es imposible hablar de adaptaciones de videojuegos al anime si no hablamos de esta super longeva serie que es Pokémon, del pinche Ash Inmortal, que lleva 20 años, sí, 20 años yo creo desde que salió. Creo que el anime salió paralelo con el juego, casi. Porque pues, este Ash lleva, ¿cuántos? 20 años, como les dije, siendo un niño de 10 años. Pues qué envidia. Y luego tiene acá su harem en cada, su waifu en cada región para mandarle la friendzone y así. Y pues a mí personalmente sí me gustaba antes, cuando iba por aquella de la tercera generación. Pero pues ya estaba cansado de... Nada más ganó la liga esa naranja de chocolate. Pero pues las ligas así principales siempre quedaban en cuartos, en octavos. Y ya como que se volvió muy monótono eso de ver volar al equipo Rocket en todos los capítulos. El pinche Pikachu nivel 100 que no lo evoluciona y así, como que ya está medio de huevo eso. Por eso le di drop. Volviendo a las series que tuvimos aquí en México, también tuvimos la de Inazuma Eleven hace unos años. No sé si conozcan esta franquicia Level 5, que es Inazuma Eleven, que sobre unos niños que son futbolistas y tienen acá habilidades, pues, a falta de otra palabra, mágicas, porque sacan tornados de fuego y tiros acá super mamones que dejan pendejos a los supercampeones. Que pues igual ya tiene su buen tramo de temporadas. De hecho, creo que me parece que van en el 200 y algo de... Bueno, no van. Lo que el anime llegó como hasta el 200 y algo. Y pues estaba buena la serie. De hecho, los juegos son muy buenos también. Son como un juego de fucho combinado con ciertos elementos RPG. Pues es Level 5. Pues así que ya sabrán cómo va el asunto más o menos. Que pues este equipo de desarrolladores femeninos, Ni no Kuni de PlayStation 3 y en parte Dragon Quest 8 junto con Square. Sé que pues ahí en cuestiones de calidad pues no está nada cuestionable. Cosas cuestionables pues serían pues animes feos de F-Zero. No estoy muy seguro de que lo habían transmitido, pero pues me parece que sigue la historia del juego de Game Boy Advance, este piloto que congelaban y que despertaba 150 años después para competir en estas carreruchas. Estaba medio feito. Bueno, la animación 2D se veía muy buena, pero era de esos tiempos que todo el mundo quería meter como que animación 3D en sus animaciones. Que pues así los coches se ven súper cuadrados. Estaba aburrido en ese asunto de las carreras por ese aspecto de que la animación en 3D se veía medio rara. Había partes en las que sí los autos estaban dibujados en así a mano, por así decirlo, pero se veía medio chafón la combinación y pues a lo mejor por eso no pegó tanto, aunque sí tuvo su buena cantidad de episodios, 51. Está bueno el final, no más vi el primero y el 51, para serles honestos. Como que... De hecho, como detalle, en el último episodio podemos ver la cara del Capitán Falcon. Ahí sí, si quieren espantar un poco, yo creo que sería una buena forma de empezar. Pues otro que no tuvo como que una buena calidad fue esta madre de Final Fantasy Unlimited. No sé si lo topen, estaba... Era más o menos como que la misma idea de Dragon Quest, de hacer su propia historia en base a un mundo de Final Fantasy. Trataba sobre dos niños que llegaban a un mundo estilo pues, con los elementos de Final Fantasy. Y pues, ahí encontraban, el protagonista era como que un pistolero que les ayudaba. Este pistolero podía hacer invocaciones por medio de las balas que le metían. Combinaba dos balas y cuando disparaba ya le daba la madre al monstruo o a lo que estuviera enfrentando en ese momento. Está enfocado más para niños, pero pues como que quiso aprovechar la... Ahora sí que la popularidad de Final Fantasy VII, porque de hecho los personajes se parecen mucho. El protagonista este que les menciona la pistola se parece mucho a Vincent. La chica que sale en el anime se parece mucho a Tifa. Tiene hasta los atributos, digo, buena parte de Lovia. También pela con los puños. Y otro güey le da un aire como que a Cloud, pero con pelo blanco. Así como que si quieren colgar la fama que traía Final Fantasy VII todavía en aquellos tiempos de... Creo que salió en el 2002, 98, no estoy muy seguro. Pero igual la animación 3D, porque las criaturas las invocaba como que en 3D y se veían igual bien chafonas, bien cuadradas. Que eran pues, tiempos que apenas le estaban entrando eso, pero son así, no se veía muy bien. Y pues también tenemos el otro parte de las cientos de miles de juegos que han salido basados en animes. Ahí tienen todos los años tenemos un Dragon Ball nuevo, ya aparece en FIFA. De hecho, ya ven que acaban de anunciar el Xenoverse 2 hace poco, esta semana. Que personalmente a mí me gustó bastante, a pesar de que digo que parecen lanzados como FIFA, pero estaba chido porque hacías tu propio personaje y luchabas acá junto a los héroes de tu infancia contra los villanos de tu infancia. De hecho, spoiler alert, al final como que unes fuerzas con este Goku para aventarle el Kamehameha al nuevo villano. Pues eso está acá bien. Es como ñoño, si te a tu buen es imposible no amarlo. Y pues tiene muchísimas opciones de personalización en cuanto a lo que son técnicas. Igual le cambia la ropa a tu avatar, su apariencia, puedes elegir su raza, que si quieres ser raza de Freezer, o como Buu, Saiyajin, humano, pues ya. Ahí tú eliges. Pero está bueno. Igual estos de... Personalmente no soy muy fanático de Naruto el anime. Pero los Storm, como han estado impresionantes, de verdad. No sé si los hayan jugado. Que se ve primero de Play 3, me parece. Que son así de... Pues sí, de peleas uno a uno, como en un ambiente 3D. Pues es difícil describirlos porque el control no es nada parecido a lo que haya visto. Y pues lo que tiene este juego de atractivo es que los modelos de los personajes son de lo más detallado y fiel que he visto a los diseños del manga. Bueno, diseños bien hechos, porque ya ven que el anime está dibujado como con las patas. Y pues saben muy bien, estos juegos te resumen muy bien lo que es la historia de Naruto. De hecho, yo estoy enterado de esa historia gracias a los juegos, no tanto porque me haya maratoneado Naruto, pues la neta que hueva. Pero sí, los efectos de luz son geniales, las técnicas, las voces. De hecho, el último tiene las voces latinoamericanas, que es como que un buen guiño a los fans. Y sobre todo las batallas contra los jefes. No sé si llegaron a jugar este juego de Asura's Wrath, que de hecho es el mismo desarrollador, CyberConnect, donde te enfrentabas así jefes gigantescos que tenían unas proporciones que yo en verdad nunca había visto. Hay cosas gigantes como los colosos de Shadow of the Colossus, y encima están estos pinches dioses de Asura's Wrath. Este juego de Naruto va más o menos por el mismo camino. Son las enfrentas hacia las invocaciones que suelen hacer en la serie. Y son así tu personaje súper chiquito contra las pinches bestizotas. Eso está muy chido. Igual llega un punto en que invocas, haces tú tu invocación o algo por el estilo. Y pues ya te las tienes que aventar a tu bestia. Pues no, por pues estos juegos abarcan prácticamente toda la pues el manga, al parecer, porque empieza desde... Bueno, empieza ya el primero de PlayStation 3, ya va como que un poquito empezado. Se salta como que lo más aburrido del inicio, pero el 4, el último que salió este año, ya termina con lo que es el manga de Naruto, propiamente dicho. Pues es una buena forma de verte, saberte esta historia, que pues, no está para nada mal. De hecho, hay una escena muy chida. Bueno, es una cutscene como de 20 minutos que tiene el juego, que te explica el origen de, pues, del mismo, cómo Naruto tiene la marca del zorro. Y pues ahí me viste como pendejo 20 minutos, casi así, viendo la historia, la trágica historia de sus padres, porque está muy bien contada, los visuales están muy chingones. De hecho, es un juego que recomiendo mucho, no sean fans de la serie, tan solo por el aspecto visual vale la pena darle una chica de esos juegos. Igual estos de, hablando de los doblaje, pues ahí tenemos los de Saint Seiya, que como han sido como que populares en esta parte de Latinoamérica, donde pegó mucho. Que de hecho tiene como que más o menos el mismo estilo de combate de Naruto. Pero pues prácticamente como los juegos de Naruto, pero con una skin de los Caballeros del Zodiaco. Y aquí la ventaja para los que lo jugamos, pues, es que trae las voces originales, creo que algunas, no estoy muy seguro. El último trae las voces de la serie, pues está muy chido también. Más que nada como que el elemento nostalgia de escuchar las voces, como que afecta mucho, porque yo me acuerdo de hecho cuando salió esta película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, que la gente que la vio en japonés así desde antes, ¿cómo le tiró mierda? Porque esta gente no estaba acostumbrada como a ver al Goku con voz de mujer, por así decirlo. Bueno, pues los que nos esperamos a verlo en el cine, nos, pues este factor nostalgia de escuchar a la mayoría que son las mismas voces, pues estuvo muy chido. Y realmente yo creo que los que lo vimos en el cine, son pocos los que dijeron que no les gustó. Porque pues esto de las voces vende bastante, es algo muy pesado en el momento de sacar estos juegos, que pues ya vieron que sí vendieron, porque para estar sacando un juego de Dragon Ball, uno de Naruto, uno de Saint Seiya al año, pues es porque tienen éxito. Igual estos de One Piece prácticamente salen cada año. De hecho, yo jugué hace poco el Unlimited Tar, y de hecho iba, lo jugué pensando en lo mismo que iba a hacer con Naruto, que quería ver la historia ahora sí que con, por medio del juego, para no ver los 700 y tantos de anime, creo que ya 800 y algo de manga, me parece. Iba con esa intención, pero usó sorpresa. El Unlimited Tar es una historia alternativa a lo que son los, lo que es la serie, y pues ni modo. Pero de hecho trae como que este juego se basa en ciertas partes de la serie, como que la revive, y pues te enteras de bastantes cosas que ya pasaron. Así que por mí, si por mí fuera, te empezaría a ver a partir del momento en que sale el último general de ahí, los marinos. Pero pues, estoy leyendo el manga, así que yo creo que no. Volviendo a lo que son las series que se salieron aquí en México, me acuerdo mucho de los juegos de Ranma de Super Nintendo, que jugabas gracias a tu primito o alguien que iba al tianguis y traía ese juego de Super Nintendo chino, probablemente pirata. Me acuerdo el de Ranma, que era como que uno de peleas, que era el que sí salió aquí en Norteamérica. Y hay otro que se trataba de un RPG por turnos, de algo sobre los gatos rojos, no sé qué. Igual estaban chidos, así, si eras fan. Lástima que el RPG no solamente salió en japonés, y creo que por ahí en internet hay una traducción de los fans, pero pues ahí, si quieren ustedes darle. Igual tenemos estos de Gundam que salen cada año. Yo soy no mega fan de Gundam, pero sí soy, sí me gustan estos de los onda de los mechas. Me acuerdo de precisamente del de, volviendo a los juegos que sí, a los animes que sí vimos aquí en México, estaba este juego de Gundam Wing, que era un juego de Super Nintendo de peleas, donde estaba de hecho ubicado durante la OVA con la que cerraba la serie. Era un juego de peleas donde ya tenías como que las versiones definitivas de todos los Mobile Suits. Era un juego de peleas estilo Tournament Fighter, como el de las Tortugas Ninja, de peleas, obviamente, o el de los Power Rangers. Y pues estaba muy bueno. Y ahora que he estado jugando los más recientes, este de los Warriors, que es como que una franquicia ya muy vista, que vemos este crossover prácticamente de Warriors algo, que Hyrule Warriors, que Dragon Quest Heroes, estos de Dynasty Warriors Gundam, que te pasan por revivir las historias principales, y aparte tienen como que sus historias aparte donde se juntan los personajes de varias series de Gundam, a pesar de que Gundam muchas veces está ubicado así muchos años, o ni siquiera es la misma línea del tiempo, está medio confuso eso. Pero está muy bueno si te gustan estos juegos de Warriors, o entonces te gusta Gundam. De hecho va a salir uno de Vita dentro de unos meses, que es más parecido a los de PlayStation 2, que igual jugué gracias a los benditos puestos del tianguis que te venían estos juegos que pues, ellos ni sabían ni qué puta idea era, pero me acuerdo mucho este de Rainbow vs. Shaft de Gundam, donde que era como un shooter en tercera persona, donde tenías que pelear contra los otros. Pero ahora sí que los Gundam se movían, tú sentías que los movías tal cual en la serie cuando peleabas en la Tierra, porque tenías como que tus usos de láser, tus usos de la metralleta, podías atacar cuerpo a cuerpo como quisieras. Está muy chido, está muy chingón esos juegos de PlayStation 2. Por eso espero con muchas ansias el de Vita, porque vi el trailer, pues es igualito. Igual si vivieron estos tiempos de Sí, ahí me llevan más o menos la edad. Algunos supongo que sí. Se acordaban mucho de esta serie de Yu Yu Hakusho, que era sobre este estudiante que atropellan y tiene que volver a la vida haciendo que vuelvan a ser, que nazca algo de su, un huevo que le da. Bueno, así empieza la serie, porque ya después se convierte en detective espiritual. Tiene que investigar como que ciertos casos, y por lo general eso implica meterse a torneos o así. De estos salieron muchos juegos para Super Nintendo también, están muy interesantes. De hecho, eran como estilo, bueno, el primero era como estilo RPG por turnos, pero no, bueno, era de peleas como con RPG, porque peleabas en, ahora sí que por turnos, tú dabas en el pad la orden y con otro botón la confirmabas. Bueno, hagan de cuenta que el pad, cada dirección del pad hacía algo. Si dabas hacia adelante, golpeabas. Si dabas hacia arriba, subías los status. Si dabas hacia atrás, te cubrías. Si dabas hacia abajo, lanzas un poder especial. Y ya con los botones, lo que tú hacías era seleccionar, ahora sí que la acción más definida. O sea, dar varios golpes, cubrirte de una forma, saltar, o ese tipo de cosas. Elegir el especial muchas veces. Y pues eran estos juegos como que por turnos, que requerían más como que una, saber cómo iba a reaccionar tu enemigo, que habilidad, como lo mero los juegos de peleas. Pero igual había otros dos juegos de peleas, uno que estaba basado en la primera mitad de la serie, bueno, en los primeros 25 episodios, y otro que abarcaba todo lo que era el anime. Bueno, no todo, sino igual ya la segunda, los últimos dos arcos del anime. Igual estaba en un juego decente de peleas, sino Tournament Fighter, pues estaba chidito para esos tiempos. Igual tuvimos varias adaptaciones a Play 2, viendo que estaba basado precisamente en el torneo del mundo oscuro. Si son fans de la serie sabrán a cuál me refiero, donde pelea contra Tabur. Y este también, el Yu Yu Hakusho Forever, que fue exclusivo de Japón, que pues a veces sí, obviamente siendo más reciente del 2005, ya abarcaba todo el anime también, pues, con gráficas de Play 2, donde ya los modelos de anime se veían más o menos chiditos, pues ya estaba más chido. Y pues están también estos, los crossovers, sobre todo, de la última salió este juego de Jump Ultimate Stars, que... No, ¿cuál Jump Ultimate Stars? Es el G-Stars versus el Jump Ultimate Stars, el bueno, de hecho. Tiene toda la... Bueno, no todos, pero sí tiene varios personajes de la... pues esta revista Shonen Jump. Que pues, lo único bueno que le he visto es que es este... crossover muy grande, porque realmente el juego no tiene mucho que ofrecer. Se pone muy monótono después de un rato, la historia es terriblemente aburrida y monótona, ¿eh? Entonces te traen pagando como pendejos de un lado a otro. Y pues el modo en línea están muy enfermos o muy panes y como que no se disfruta mucho. Igual el modo arcade está medio aquí, sí. Honestamente no me gustó mucho. Ahora sí que lo único bueno es este crossover gigantesco de ver pelear a Seiya contra Goku o a Kenshin contra Jintoki. Y nada que ver en este caso, pero bueno, hablando de Kenshin también, pues volviendo a los animes que nos vimos aquí, Samurai X, si lo recuerdan, sí. Como les dije, se van con mi edad. Pues salieron varios, me acuerdo que el primero de PlayStation 1 era como que un juego de peleas que ni era tan malo como el más malo de los Dead or Alive o Virtua Fighter, porque sí, estaban super piedra los jugadores. Igual jugué otro que era de PlayStation 2 ya, donde tenías que, donde era de acción estilo, no sé, llegaron a jugar Way of the Samurai en, no, Soul of the Samurai en PlayStation 1, que era este juego de samuráis obviamente, y tenía como que elementos de survival horror, porque tenías que cargabas tu barra de un nuevo juego a otro, pero pues, este juego se jugaba muy similar. PlayStation 2, lo he visto en Amazon, ahí si lo quieren comprar está en 3,000 pesos. Y estaba bueno porque estaba basado en la saga de Kyoto, donde peleé contra Shishio. Y pues también está lo, jugó uno por el 20 aniversario, fue cuando estuvieron sacando estas ovas, no sé qué, medio mal hechas, de Samurai X, que eran como una remasterización de lo que pasó en Kyoto para PSP, que precisamente era un juego de peleas ya mucho mejor hecho, que traía todos los personajes del manga. Ese sí está muy bueno, lo recomiendo bastante. Y si le dan una visita a la Plaza Torre del lugar o lo quieren pedir de Amazon, está en 1400, ahorita que chequeé en la mañana. Pero muy recomendable, sí. Igual casi me doy cuenta de que acaso me va el podcast sin hablar de esta serie que me gusta tanto, que es Digimon. Recientemente salió este RPG de Digimon Saber Sleuth para Vita y PlayStation 4, que es un RPG hecho por los mismos creadores de Shin Megami Tensei, pero me mejoró los de antes demasiado, sobre todo los de PlayStation 1, el 1, que era como que un Tamagotchi que peleaba prácticamente, el Digimon World 1, estaba muy chido. Ese sí lo jugué hasta el cansancio, de hecho lo acabé. Está muy cabrón de acabar realmente, porque tu Digimon se te muere así los cuantos minutos, o bueno, los pocos días o así. Igual estaba el de Play 2 que no me gustó tanto, que era como Dungeon Crawler. Bueno, yo los jugué de niños, así que lamentablemente no está en la tienda digital, a ver cómo los puedo conseguir, porque la persona me gustaban bastante pues, siendo niño. Igual al de peleas, el Rumble Arena, pues, estaba muy chido, que evolucionaban, que tenías a los Digimons de las tres primeras generaciones y peleaban. O sea, que podías sacar a Omegamon, Omnimon, lo conocemos aquí. Pues igual estaba ahí todo chidito. Y pues, podría seguir hablando por horas de estos juegos basados en animes, pues, Sword Art Online, Yu-Gi-Oh. Hay muchísimo más de las guerreras mágicas de Super Nintendo, no, no inventen, es como un tema interminable. Pero ya vamos a hacer la hora de los 25 minutos. Así que vamos a la ya conocida sección de saludos de Wayfair Fan Ranchers, el podcast. Comencemos con ya, el habitual saludo a Lola Borto y a su esposa Marta, que ya nació su hijo esta semana. Muchas felicidades a los tres. Ojalá les vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida y adoctrinen a su hijo bajo el sagrado mandato de los Nintendos, como el buen Lolo siempre lo hace. Igual de Vilgochi le mando un saludo a bueno, no saludo, sino que un beso babeado a Ron Ruiza. Qué bueno que fue un beso babeado, un beso baboso. Pero bueno, ahí tienen. A Andy, que pide que le manden, que alcen las manos para mandarle toda su energía en sus 2 semanas de práctica intensa en el jardín de niños. Buena suerte, llévate un buen paquete de aspirinas. Uriel Topcat quiere declarar públicamente su amor por Mila Jovovich y por los cupcakes de café. Coincido en lo de Mila, los cupcakes como que no me gustan tanto. Y pues esto ha sido todo. Ahí, si les gusta el podcast, por favor regálenme un retweet, pasen la voz. Yo soy Atafael, despidiéndose en esta ocasión. Hasta la próxima.